hace carne en mí. Bueno. Y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz. Te declaras. Ahí estamos, compartiendo César y compañía, compartiendo la radio, compartiendo algunas notas. Esta nota la vas a poder después volver a escuchar en www.redaccionsaladillo.com.ar. Y bueno, como lo habíamos prometido, tenemos en el teléfono, en nuestro equipo de exteriores, a Mara Álvarez. ¿Cómo te va, Mara? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Tanto tiempo? Bien, preparándome para viajar, con mucha energía. Bien. Pero vos sos multifacética. ¿Te parece? Todo lo que me has contado acá a través del Face, lo que estás haciendo, me asombra. Y bueno, mientras la cabeza dé y el cuerpo hay que meterle, después nos hacemos viejos y... Bueno. Falta mucho para eso. Mara, no te creas. Pero a mí lo que más me gusta lo que vos haces es cómo cantás. Qué lindo cantás. Bueno, gracias. Realmente creo que ya es el momento de hacer alguna grabación más profesional, porque eso también es lo que realza el trabajo del artista, ¿no? Pero está muy bien lo que estás haciendo, me encantó. En algún momento me quedé pensando, y le pasó a mucha gente que me escribió, ¿no? Dije, me confundí, no es Mara, esta es Valeria. En algún momento de la canción me pasaba eso, ¿viste? Me agarró el viejazo ahí, bueno. Mara, vos sabés que me han pedido tanto alguna cumbia tuya. Después que termine la nota con vos, la voy a pasar los tres temas completos, ¿no? Porque sé que te vas. Y decime cómo se llama esto, a ver. Es un tema viejo, ¿no? Sí, uno de los primeros que hice, Alicia Villarreal. ¿Cómo se llama? La cantante Alicia Villarreal. No, ¿cómo se llama la canción? El tema se llama... Pará que no me acuerdo. Yo no lo puedo encontrar, sinceramente, pero es hermosa la cumbia, ¿eh? Sí, está genial. Está muy linda, realmente. En sí no es cumbia, te comento, eso es cachaca. Bueno. No es conocido acá en Saladillo, ¿viste? A mí me lo hizo conocer Gaby y empezamos a hacer cachacas así como para cambiar. Pero francamente te digo, lo que es cumbia, cachaca, esas cosas las estamos haciendo en eventos, en fiestas que por ahí tenés que levantar el público. Si no, es como que muy amante a la cumbia no soy. Me han pedido muchísimo una cumbia tuya, yo la encontré y la mandé. Pero escúchame. Acaríciame se llama ese tema, me pasan el gato acá. Ah, bueno. ¿De quién es? ¿Me dijiste? ¿De Alicia Real? ¿Villarreal? Sí, Alicia Villarreal. Alicia Villarreal. Mara, contame qué es de tu vida, ¿qué estás haciendo? ¿Trabajando? Sí. Mucho. A la mañana trabajo en Lago, a la tarde me dedico a mis porotitos, a dar clases. Bueno, porotitos y no porotitos, no, porque tengo de todas las edades. Ahora se sumó mucha gente grande a las clases de canto. Y bueno, ahora metiendo guardias en el hospital, tratando de agrandar un poco lo que estoy haciendo. ¿Y estás estudiando bioquímica? Ahora en este momento sí, extorsionista de sangre y bioquímica. Acércate un poquito al celular que no te escucho, Mara. Contame eso de sacar sangre, qué feo, a mí me da cosa eso. No, está fantástico si lo mirás desde otra faceta. Por ejemplo, si vos sabés que sacando sangre a una persona podés determinar lo que está padeciendo y podés hacer un tratamiento para curarla, ya está. Pero a mí me da chuchi, cada vez que tengo que ir, encima que tengo esas venitas finitas, ¿viste? Me da chuchi, me da cuiqui. ¿Qué querés que te diga? Tengo miedo que la que me va a sacar, me ha hecho sufrir mucho, ¿eh? No, pero bueno, hay que tener corazón, obviamente, y conocimiento, ¿no? Pero por sobre todas las cosas, en todo lo que uno hace, hay que poner el corazón. ¿Vos ya sacaste sangre? Sí, hace poquito arranqué, un mes. Mirá vos, sos mala. Estamos haciendo prácticas en el hospital de allá de Capital. Mirá vos. Ahora, ¿por qué me decís esto? Después voy a ser yo la que te saque sangre si te digo que me estás amenazando. Claro. Por dos motivos. Sí, o para que empieces a tener miedo y no te enfermes, o para que te quedes tranquilo que vas a quedar en buenas manos. Bueno, Mara, contame cómo anda X-Pro. X-Pro anda bien. Sí, ¿no? Muy bien, bien para arriba, sí, siempre tratando de de, como te digo, crecer día a día. Ah, muy bien. Tengo una consulta, pero esto después te voy a decir por qué te la hago. Pero contame, ya que estamos en el aire, contame, ¿ustedes hacen filmaciones? ¿Cómo? ¿Ustedes hacen filmaciones? Sí, a veces. Lo que más estamos haciendo son la salsa de las quinceañeras o por ahí algún saludo cuando hay aniversarios, esas cosas. Pero tienen para filmar, eso es lo importante. Sí. Eso es importante, bueno. Después te voy a contar por qué te dije esto. Pero bueno, aquí estamos. Mara, qué lindo que ese tema que me mandaste, que dijiste que lo habías grabado para este programa, me encantó La Extraña Dama. Y bueno, la verdad que esta es una nota cortita, chiquitita. Me amenazaste y me asustaste, pero cortita porque te quiero tener acá en la radio y ya charlar un poco desde cuándo comenzaste. Vamos a hablar de todo un poco acá, pero ahora te quiero liberar porque sé que te vas de viaje. Así que gracias por atendernos. Vamos a compartir tres temas. Como siempre te digo, mil gracias a vos. Muy buena persona, como siempre te lo dije. Me encanta lo que haces. Lo haces, realmente se nota que te gusta y te sale bien. No dejes de hacerlo nunca. Y bueno, gracias por llegar al corazón de la gente y de siempre estar hablando con tanto sentimiento por ese micrófono. Mara, gracias, que tengas un hermoso viaje y prontito te voy a invitar a andar haciendo un huequito para venir a la radio. Dale, cuando quieras. Un beso grande. Un beso para todos, gracias. Mara Álvarez entonces en la radio y ahora compartiendo su música. La Extraña Dama. Soñando pasar desde tu estamos compartiendo el mini recital de Mara, qué lindo esto, la cachaca. Ahí estamos. Eso. Puedo oír como tu corazón se acelere para siempre. Se detiene mi reloj. Acaríciame, la piel sin frontera. Poco a poco y sin pensar en tener que separarnos. Acaríciame y no te detengas. Con sabor a eternidad del amor que nos juramos. Acaríciame. Tú y yo en la habitación, puedo oír como tu corazón se acelera para siempre. Se detiene mi reloj. Ya no importa nada más, solo estar donde tú estás. Poco a poco entre suspiros desnudamos la ilusión, la magia de la vida, el misterio del amor. Acaríciame, la piel sin frontera. Poco a poco y sin pensar en tener que separarnos. Acaríciame, no te detengas, con sabor a eternidad del amor que nos curamos. Acaríciame, poco a poco, sin pensarlo. Esta vez. Estamos en la tarde presentado por Pizzería Maná, el mini recital de Mara Álvarez, que lo vas a poder compartir a través de www.redaccionsaladillo.com.ar. Acordate que lo vas a poder ver con una galería de fotos, con algún video cantando. Vas a tener una nota completa, te reitero, www.redaccionsaladillo.com.ar. Si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita, y al verte lanzar un bostezo al cristal se inundan mis pupilas. Estación a estación, enfrente tú y yo, va y viene el silencio. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre. Despiertan mis labios, pronuncian tu nombre, tartamudeando. compartiendo César y compañía. Llegué tarde, quería cortar ahí porque sinceramente esto es de un espectáculo, de un concurso que participó Mara. Pero qué lindo, ¿eh? Esto me encanta. Qué lindo. Hay momentos en que uno se encuentra hipersensible, a todos nos pasa. Hay etapas de la vida que uno atraviesa y lo va viviendo de una manera muy especial. Y uno dice, ¿por qué me pasa esto? ¿A dónde me conduce estar tan sensible, estar tan conmovido? ¿Qué me falta? ¿Qué necesito? Y son estados, a veces inexplicables, otras veces tienen un motivo especial. Ayer leía un libro donde un prestigioso médico decía que a veces cuando le damos lugar a la tristeza, cuando nos enojamos y por ahí criticamos a alguien, cuando hacemos cosas que no son positivas para nuestra vida, le quitamos espacio a nuestra mente, a nuestro disco rígido, para poder centrarnos en la solución, para buscar y decir, quiero salir de esto. Más allá de lo que ocurra, las cosas van ocurriendo muchas veces porque tienen que ocurrir y uno no encuentra explicación. No hay explicación para todas las cosas que nos pasan en la vida. Aún en la partida de un ser querido, aún en la ruptura con un ser que uno pueda amar, aún en lo que pueda ser atinente a la familia, al trabajo, a los proyectos. Pero hay sí una salida. Hay una lucecita siempre prendida. Hay como una comunicación directa que no es necesario gastar ni tener ningún cambio, que es juntar las manos. Y más allá de lo que puede ser una creencia religiosa, más allá de lo que puede significar una iglesia, acercarse a Dios en el sentimiento, en el corazón, en el ruego, en el Padre, ayúdame. Hay veces en que tenemos todo, ¿eh? Tenemos todo, absolutamente todo. Y porque nos falta una sola cosa, decimos, qué mal me va. Pero tenemos tantas cosas para darnos cuenta que podemos ser felices, pero nos falta una, ¿eh? Una solita. Mirá, hace rato me quiero comprar un LCD y fui y no me alcanza la plata ni lo que tengo en la tarjeta de crédito. ¿Te das cuenta que me va todo para el...? No te va todo, te falta un LCD. ¿Por qué comento esto? Porque me llegan muchos mensajes. Porque hoy es como que el no puedo concretar las expectativas es como algo común que une a muchas personas. Porque a veces las expectativas las hacemos nosotros, las creamos nosotros y después nadie tiene que ver con esas expectativas. Anda detrás de tu sueño. Tómate como cuando eras chiquitito, chiquitita, de la mano de tu mamá, de tu papá, si no los tenés imaginariamente. Y emprende ese camino de los sueños. Visualizá lo que querés lograr. Cerrá los ojos y prendete ese sueño. Disfrutalo como si lo hubieras logrado. Y esa lucecita del fondo del camino se va a transformar en la luz